mafati motonga nalingina yeba soki libala ebe babana yeba soki toko vanda ebe nakangi motema nakomi na suka nakoka mwa mama yazola ee ande napona elako ekosala kanga ezuwa mama nalingina yoka yote na mosusu ee nalingi te kutu ata lisola mbandama namona kalokola na zwinde tuble nakoka mwa mama zuwa ee ekosalanga motema ee mokoti motonga nalingi na yeba soki libala ee loba na yeba soki toko vanda ee nakangi motema nakomi na suka nakoka mwa mama kiazola ee onde napona eloko ekosalaka ngai zuwa mama nalingi na yoka yote na mosusu ee nalingi te kutu ata lisola mbandama namona kalokola na zwinde trouble nakoka mwa mama nakoka mwa mama. Moseka kiazola wanga mawa ya mama mawa ya sukate o mama mama bafami bakutana tosala feti ebala yo tofanda nakangi motema nakomi na suka ebela tu kiazola kiazola oh, oh, bele mama bela otuma mea mama angala milambo ndobo lulu suka tenga na yo mama mama toka ya loya nga misipe na tibe lyo na zimbu okole kanzela bato nyonso bakotia miso na mbosa mabuta ya nzoi mabea bilau elengise mosaka la la la la la la la la la la la de Clichy. Oh, je germe. Y'a joué. motino. Eh, hey, mama botina. Mwana motino. Abesie como espera mwana. Mwana motino. Abesie como Kadhafi mwana. Mwana motino. Abesie como Lutumba o mwana. Mwana motino. Abesie como ya etomba. Mwana motino. Abesie como sele selio. Mwana motino. Hey, hey, mama boti mwana. Mwana motino. Hey, mama boti mwana. Mwana motino. Abesie como Lili Fioti. Mwana motino. Abesie como Papa Maurice. Mwana motino. Abesie como ya Fioti. Mwana motino. Hey, Bibina,

nzambe aponela ye basusu balukaka bayeba ndenge nini tedisukami akozwaka ye bayebaka te ete tedisukami azali mobeti lindanda mosala na ye akosepelisa peuple salama yele masolo na nganda ye salaka mayele sangi sangi etondi mboka ye salaka mayele okotino na nganda omeli ver na yo ntango ekoki ozonga ndako koluka te okota na masolo noki babenga yo champion champion ya sangi sangi salaka mayele otekaka ndunda ye salaka mayele obetaka nkoma salaka mayele osia yo ndambo ya mosolo basaka lobi okosonga mboka ye koluka te olanda mofema noki okosonga membretuye koluka te olanda sentima noki bakoseka ya nayaka bokila na mboka mopaya oyaka bokila na mboka mopaya oyaka bokila na mboka mopaya oyaka bokila na mboka mopaya oyaka bokila na mboka mopaya Oh, yeah. mouvement ya motote akabo kila nambo kamo paya olanda mouvement ya jenga teo akabo kila nambo kamo paya olanda mouvement ya motote akabo kila. Oh, Meu